Cristo Ochoa, Dios le bendiga su inteligencia. Desde el día que te vi brillaban tus pupilas como chispita de oro, como gotas de sereno y noche de luna clara. Desde el día que te vi brillaban tus pupilas como chispitas de oro, como gotas de sereno en noche de luna clara. Y desde ese momento yo no sé qué es de mi vida, porque en el mismo instante me mataron tus miradas. Y desde ese momento yo no sé qué es de mi vida, porque en el mismo instante me mataron tus miradas. Es que tus ojazos tienen el embrujo más violento que me atormentan el alma. Naciste más bonita que mis universos y yo he sido la víctima de tu hermosura. Naciste más bonita que mis universos y yo he sido la víctima de tu hermosura. Mira cómo se nota en mi rostro ese sufrimiento. De todas esas cosas son culpables los ojos tuyos. Mira cómo se nota en mi rostro ese sufrimiento. De todas esas cosas son culpables los ojos tuyos. Sin amor y sin consuelo. Tú no tienes la culpa de ser tan bonita, pero si eres culpable de mi sufrimiento. Tú no tienes la culpa de ser tan bonita, pero si eres culpable de mi sufrimiento. Es que hace mucho tiempo me tienes el alma partida. Es que cuando me mira me provoca robarte un beso. Es que hace mucho tiempo me tienes el alma partida. Y es que cuando me miras me provoca robarte un beso.